¿Pero qué nos va a beneficiar esto, que el país haya salido del default? En crédito y en inversiones. ¿En cuánto tiempo, Lidia? Yo estuve con un embajador. ¿Qué es la pregunta que se hacen todos? Sí. ¿En cuánto tiempo? El tercer semestre del año. El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor. Y el año que viene va a ser de crecimiento absoluto. Pero, el tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor. Y el año que viene va a ser de crecimiento absoluto.